¿Quién dice, amigos y amigas, que el rock no es de chicas? Aquí tenéis a este grupo japonés llamado Love Bite, que en este pasado año lanzaron el trabajo Electric Pentagram, y para mí fue un discazo fresco, muy power metal. Y si te gustan lo que estás escuchando, te recomiendo que veas el DVD, el llamado concretamente Daughter of the Dawn, grabado en Japón y realizado en el año 2019. Tenemos a Sami a la voz, a Miho al bajo, a Aruma a la guitarra y batería también a veces, Midori a la guitarra líder, guitarrista solista, y Miyako a la guitarra y teclados. Una banda que, bueno, en el año concretamente 2017, el grupo ganó la categoría de premio Metal Hammer Golden Gold, y con ese motivo la banda tocó en el Wacken Open Air. Bueno, pues tener en cuenta este grupo de chicas, que verdad, ¿a cuál de ellas no es más power? ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y comenzamos así esta Hora del Rock número 112 con esta fuerza y esta frescura desde el sol naciente, Love Bite. El tema que escuchas es el llamado La Guerra Santa, Holy War. Hablando de guerras y de apocalipsis y demás, la banda Azeth saca nuevo single. Te le ponemos en este momento, la han llamado Zombie Apocalíptico, y habla acerca Wolf Hoffman de la letra, de la gente que está enganchada a internet, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a YouTube, a todo referente a redes sociales, y ha creado una nueva raza, una raza zombie, una raza que sinceramente mejor te lo canta el grupo Azeth, que tienen ya fecha porque han llegado a un acuerdo, tanto banda como compañía discográfica, que es Nuclear Blast, del nuevo trabajo de la banda alemana Azeth, que solo quedan únicamente como antiguos componentes Wolf Hoffman y Mark Tornillo, el cantante y también guitarrista, como es Wolf Hoffman. Vámonos con este nuevo single y finales de este mes por fin tendrás en tu mano para escucharlo el nuevo disco de Azeth. Hoy aquí en este 112 te ofrecemos su single, su tercer single, Zombie Apocalypse. We'll be right back. Se llamará el trabajo nuevo de los Acid, To Mean To Die. Y repito, se pondrá a la venta a finales de este mes de enero. Ha habido problemas por el lanzamiento anterior, el tema de la pandemia, el tema de la fabricación de los discos, que es mucho más lenta. Pero ya ha dicho Wolf Hoffman en rueda de prensa que el disco se verá muy pronto, en este finales o primeros del mes que viene. Somos de los primeros en pincharte esta canción, gracias al sello Nuclear Blast por la confianza prestada en nosotros y por pinchártelo para toda la audiencia potente de La Hora del Rock. En este número ya, 112, ¿cómo pasa el tiempo? Ya de lleno en este fatídico principio, también 2021. Muchas catástrofes están ocurriendo en nuestra tierra. Veremos qué pasa. Yo espero y confío que todo se solvente en este presente año. Musicalmente hablando, pinta muy bien. En conciertos y festivales, pinta muy negro. Pero la banda sigue sacando discos y tras discos. El amigo Chema Gallego, de la promotora de la banda Thunder, nos envía también nuevo trabajo, single de este grupo británico que de verdad me gusta a la primera escucha. Going to Sin City. Vámonos a la ciudad del pecado. Thunder. Rise Noises, así se llama el nuevo trabajo de los rockeros Thunder. Hay que decirte de que es el número 13º de la banda, que han tenido diferentes estilos, han hecho muchos acústicos, han hecho diferentes formatos, pero parece ser que la banda han decidido lanzar un disco en plena pandemia, en pleno digamos, movimiento de estar en casa, de respetarnos y demás, pues lanzar un disco muy rockero y de hecho suena espectacular. Thunder, segundo single, Going to Sin City. Archie recomendados, tiene toda la pinta de que será un disco recomendado de un mes. ¿Cuál mes? Eso tú lo decides. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Esto que estás escuchando es la banda malagueña de Arbury Hope, un grupo que tiene ya segundo disco, lo pusimos de exclusiva y todo lo que el grupo gane en esta recaudación del trabajo será destinado como el primero a la Asociación de Cáncer de España. Yo de verdad, ¿a qué esperas hacerte con él? Y hoy escuchamos un tema instrumental llamado The Ultimate Shop of Adrenaline. Y bueno, pues ahí tenés a este dúo, que son dos personas que se le ocurran súper bien, y este nuevo disco llamado They Worship Rock and Roll. Y siguen llegando novedades interesantes a nuestra Hora del Rock, por supuesto. Es nuestro máximo exponente para ofrecerte buenos estilos musicales. También si te gusta el AOR, Rock Melódico tiene ya una cita obligada en iVox, en iVox, de Rebel Heart. Aquí los tienes. Esta semana será protagonista Leo Villanton de Stripa Rock. La semana pasada estuvimos con Iván Ayué Montilla, escritor de metal, que nos comentó todo lo referente en The Stripa Rock. Pero esta semana tendremos al batería de la banda mallorquina Evans. Oh, accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Bandas como los AC/DC se mantienen haciendo que la gente compre sus discos y que sean en España consecutivamente casi un mes número uno con este Power Up. Forma sencilla y directa, pero muy eficaz. Hoy, Wish Spill. volvemos a Japón con esta banda muy interesante, que tienen ya publicados 11 discos y son Concerto Moon. En el pasado año 2020 lanzaron este disco y me llegó hace poco a mis manos, ya que viene en formato físico y viene desde la zona de Tokio. Gracias a la banda Concerto Moon por ofrecernos su música. Es un grupo que ya lo seguía hace tiempo, pero sinceramente no tenía nada material para ofreceros, y por fin, gracias a su guitarrista, aquí tenemos este nuevo disco que le han llamado Rain Fire. Aunque canten en inglés, ese deje japonés lo tienen cantando, ¿eh? Long Way to Go, así se llama, es un trabajo doble. El primer CD contiene 10 canciones y el segundo 3 canciones. Si te gusta el power metal con elegancia, con forma de estar en sí, recomiendo Concerto Moon. Y me extraña que lo que te pongo ahora a continuación ha sido un disco, pues, por mucha gente votado, aunque sinceramente podría ser uno de los mejores en el mundo del sonido actual. Ellos son los Haken. Un sonido que te puede recordar a progresivo, a un poco sonidos más guturales, sonidos muy peculiares actuales. Prosthetic Haken. mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Me está gustando el trabajo de Lex Luger, de verdad, habla acerca del terror de las películas de Stephen King y libros. Hoy repetimos hace unos días este tema, pero gusta mucho, el llamado It, el payaso Pennywise. Ahora desde aquí quiero decirlo en esta hora del rock, me gustaría entrevistar a este cantante en The Stripper Rock, a ver qué nos cuenta este cantante de Lex Luger. Lo lanzo a la promotora, a Fish Factory, por si quieren ponerme en contacto con el cantante, entrevistarlo en The Stripper Rock. ¿Por qué no? ¿Y qué es The Stripper Rock? The Stripper Rock es una sección que hacemos todos los sábados a las 8 de la tarde, donde destripamos, literalmente hablando, en palabras y en preguntas muy íntimas y muy personales al invitado. Si te gusta, suscríbete al canal The Stripper Rock. Ya lo tenemos por fin. Ya han lanzado el disco. Esta super banda. Lo escuchamos, luego hablamos de ellos. La Hora del Rock 112. Bye. fin lanza el sello, lo que es concretamente Duque Producciones, el nuevo trabajo de Víctor García, Fernando Moon, Luis Melero, Manuel Ramil y Alberto Ardines. La banda Adventus. Hoy te pondremos dos temas. Este escuchas ahora, el llamado Dame una razón. Y más tarde pondremos otro corte más del nuevo trabajo y primero de este supergrupo que ya está disponible el trabajo en la calle. Lo puedes comprar. También estoy intentando entrevistar a Víctor García en Destripa Rock. Lo estamos cerrando esa charla inminentemente. Que tendremos pues en Destripa Rock al cantante de Warcry y actualmente de los Adventus. A ver si llegamos a un buen acuerdo a nivel de horarios y de días. Y tendremos pronto en Destripa Rock a Víctor García de la banda, como he dicho anteriormente, o Warcry o Adventus. Ya lo sabes, todas las semanas desde el grupo de emisoras AMSC, muy pronto, noticia bomba, te la voy a decir, vamos a emitir por FM, por la radio en el Baix Llobregat. Sí, sí, vamos a recordar aquellos míticos en la cima del rock, metal sobre metal o el octavo día, cuando estaba yo en la radio. Vamos a emitir en muchas emisoras de FM, por lo que es el Baix Llobregat, la hora del rock. Será como escuchar otra vez y hacer un revival o un vintage, ¿no? A aquellos 80 y 90. Bueno, cuando estaba en Radio Cornellá. Un respiro que me calme este dolor. Vámonos con más música y más historias porque es lo que tiene la hora del rock. Queremos dejarte con la boca abierta. Size in Disguise, Lord of Black. Al frente de este hombre que yo de verdad, últimamente, no sé qué ocurre con Ronald Romero, Ronnie Romero, que la gente lo tiene como mal mirado. Y yo desde aquí, desde Menorca, de hecho a Ronald lo conozco hace ya años y años, cuando colaboró con Anima Sacra, Años A, una banda de Murcia, porque él vivía también en Murcia anteriormente. Pues yo de verdad, ole tus huevos, tío, ole tus huevos, porque estás haciendo que el heavy metal tenga tu nombre. A mí esto me recuerda cuando Ronnie James Dio, cuando David Coverdale, cuando gente de esta característica estaban haciendo pues colaboraciones con muchos grupos y demás. Y qué leches, Ronald, te mereces estar donde sea porque tienes un vozarrón. Ya entrar en Rainbow fue ya creo que lo más, pero yo desde aquí, desde la hora del rock, te apoyo en todo momento, porque sinceramente, Ronald, lo que haces, lo haces de putísima madre. Lord of Black, una banda que también ha sido elegida, para mi punto de vista, en los mejorcitos del pasado año 2020. Ronald, te tengo invitado, ¿eh?, al Destripa Rock. Cuando quieras, te pasas. Le queda muy poquito para lanzar un nuevo trabajo este supergrupo llamado Wet. Próximo viernes a la venta el nuevo trabajo de la banda Wet. Como sabéis, Eric Motterson de Eclipse, Jeff Cossotto de los Talisman y Robert Soul de World of Ark. De ahí el nombre de Wet. Robert por World of Ark, Eric Motterson por Eclipse y Soto por Talisman. A la venta el próximo 22 de enero el nuevo lanzamiento de los Wet. No amigos, no amigas, no son de fuera de España, son del País Vasco. Su nombre es Dorman. Y este Tragedy Comic Day. Escuchamos el nuevo trabajo Complete Downfall, aunque este es el singles, llamado singles, que hay algunos temas que ya venían incluidos, y estamos a la espera del nuevo trabajo de esta banda llamada Dormagr. En nuestra web, lahoradelrockradio.com. Esto es un no parar y no parar. Son 120 minutos hechos a tu medida, desde Menorca. Esto pinta muy bien desde Alemania, la banda Voodoo Cycle. Tenemos, como no, David Rimmann, Alex Beirut, Max Sinner y Marcus Kuhlmann. Bandas como Silent Force, Primal Fear, Sinner, Pink in 69, Rogue Experience, Kiske Somerville, Hardline, Simple Minds, Sin Street y Seven Avenue. Esas bandas son las que conforman esa trayectoria de esta banda que te ponemos hoy, el último disco de esta super formación, como sabéis, pues siempre dando un buen sabor de boca a los fans del hard rock y heavy metal. Y este grupo tiene ya disco en la calle bajo el sello AFM Records, y te ponemos este primer corte llamado Flesh and Bone. A veces se me corta un poco el audio del casco y puedo que hasta hable un poco entrecortado, pero es que se me va el audio y me quedo un poco en segundos, minisegundos, en blanco. Vamos, no escucho música ni la voz, pero espero, otra vez me pasa. Espero que tengáis la percepción buena en vuestra casa o en vuestro podcast. Ya sabéis, también podéis escuchar esta emisión en iVoox, Spotify, iTunes y últimamente Deezer. Y de las zonas de Europa Central, como son las Alemanias, vamos a irnos a España. Un poquito de blues callejero ¡Claro que sí! Con unos tintes aderezados de buen rock and roll, hecho en Málaga. Sigo pensando en la canción que nunca llegué a escribir. Sueño despierto en un rincón, lo que no pude cumplir. Saboreando el dolor, la rabia y el amor. Acariciando el rock and roll, así me siento mejor. Problema tras problema, nunca sale el sol. Se nubla mi cerebro y se pierde. Seguir que me lleve junto a ti. No tengo velas ni timón, me conduce el corazón. No tengo prisa por llegar, no tengo preocupación. Llegaré a algún lugar donde suene esta canción. Problema tras problema, nunca sale el sol. Se nubla mi cerebro y se pierde la ilusión. Disco autofinanciado por la banda, autograbado y autoeditado, Los Trifulca. Este A la Deriva, una banda que el disco no es nuevo, lleva ya un tiempo en la calle, pero hace poco un amigo de Málaga vino a Menorca, vino pues a pasar unos días y me lo dio en mano. Se llama el trabajo Buitres de Ciudad y la banda Trifulca. Para más información, www.trifulca.es. Vamos a seguir con bandas nacionales y grandes trabajos que llegan a nuestra redacción de La Hora del Rock. Pero me apuñala por detrás. Por tu boca mierda escupirás. No quiero tenerte cerca, me repulsa tu distal. No soportas el verme triunfar. Codiciando el brillo de mi universo. En tu vida algo tuyo. Quisiera encontrar, debe haber en tu vida un error para vivir así en vano. No veneno, piénsalo, pues te humillaré rogando mi perdón. Solo eres una lacra. Que tiemblo y pienso, ¿cómo has llegado hasta aquí? Tan podrido estás, cuerdo, puedo. Solo me queda decirte que la mente raro estás. De los gusanos te deseo mancar. Codiciando el brillo de mi universo. En tu vida algo tuyo. Quiero huir de la quisiera encontrar. Debe haber en tu vida un error para vivir así en mal. De verdad que ha sido una grata sorpresa recibir el trabajo de Aria Ignis, el llamado para pasado, presente y futuro. Y creo que Kevin Pérez es el creador de todo lo que se está escuchando en este momento en la ola del rock. Baterías, guitarras, voces, producción y demás. De verdad que últimamente es que en España, en nuestro país, no hay que envidiar para nada a lo que se escucha o se cuece fuera de nuestras fronteras. Por eso estoy encantado de que medios, grupos y bandas apuesten por la hora del rock, por ser una referencia y para lanzar su música, como ha hecho este grupo llamado Aria Ignis. Y Kevin, me has ganado muchísimo con la portada de Anubis, ¿eh? Soy fan de la egiptología. Oímos el tema número 2, Emanando Veneno. Una banda que de verdad me está gustando y mucho porque tiene ese power metal y ese timbre a lo Leo Jiménez. Ahí tenéis, Aria Ignis. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. We'll be right back. Seguimos repasando bandas nacionales. Thrash metal desde España. Injector. Arcade Soul. Hola amigos de La Hora del Rock, somos unos colegas de Madrid que pasamos un frío que pela. Nos gustaría escuchar, si es posible, Paco y todo el equipo que formáis La Hora del Rock, uno de los temas nuevos del directo, aunque no es nuevo, es un clásico de los grandes de la banda alemana, como tú dices, del rollo Silmarillion, rollo Tolkien, rollo Señor de los Anillos. Me estoy refiriendo a la banda Blind Guardian. Paco, el tema, si es posible, ponnos, si es posible, repito, reitero, ponnos el tema I'm Alive. Aquí tenéis Roberto y Carlos desde Leganés. Blind Guardian, 25 años de este Imagination from the Other Side. We'll be right back. darkness. It was you who made me see. I was drowning. It was you who lent a hand. You walked with me. And our voices are strong. Carry on our song. This is rock and roll. Un poco más melódicos nos ofrecen este This is Rock and Roll de John Diva and the Rocket. Y este de verdad tema habla acerca de lo que es el buen rock and roll. Este disco llamado Amadeus. Concretamente se llama American Amadeus. Y bueno, pues ahí tenéis el nuevo disco del mes, enero 2021. Te lo digo, John Diva and the Rocket of Love. And our voices are strong. Son 12 canciones, se me corta el casco. Repito, 12 canciones. Habrá que hacer una inversión y pedirse un casco nuevo. Esto no puede ser. 12 canciones de puro rock and roll, de puro hard rock y de puro sleazy. Aunque este tema sobresale, medio balada, medio tiempo. This is Rock and Roll, disco del mes, John Diva. Y ahora te pongo el que para mí ha sido, y lo sigo diciendo, el mejor disco parido en el fatídico año 2020. Que me encanta, me pone las pilas. Dynasty, The Dark Delight. Angelical devilry realized my y renacer. Así se llama el nuevo trabajo de los Adventus. Némesis, dame una razón, solo uno más, agua en el desierto, por donde diga el corazón, parte de tu vida, más fuerte que el dolor, luces y sombras, no puedo ser mejor, a corazón abierto, la que escuchas sin miedo, y trozos de hielo. Y ahora, amigos y amigas, vamos a hacer un alto en el camino, porque lo que te pongo a continuación es que tiene la cosa bemoles. Este programa se dedica al heavy metal y al rock duro, pero es que Paul Stanley, sí, Paul Stanley, como sabéis, hace tiempo estaba preparando una historia con 11 personas junto a él, 10 más 1, y han hecho un trabajo de soul, de rhythm and blues, de sonidos muy americanos, muy negroides. De hecho, Paul Stanley, el cantante de los Kiss y guitarrista rítmica, hay que decir de que ya en directos no llega el tono correcto para cantar. Y aquí, por lo menos, en este tema que te pongo ahora de su grupo que ha formado llamado Soul Station, esto es el adelanto, se llama el tema, se llama la canción, me falla el casco, se llama la canción Oh Child, y bueno, pues repito, nada de que ver con Kiss. Ni con Kiss, ni con el rock en general. Aquí tenéis a Paul Stanley y Soul Station. Ooh, child, things are gonna get easier. Things to get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things to get brighter. Someday, yeah, we'll get it together and we'll get it all done. Someday, when your head is much lighter. Someday, yeah, we'll walk in the rain. Ahí va Paul Stanley por estos caminos del soul, bueno, porque también tiene una voz que ya, sinceramente, pues creo que va a ir perfectamente bien para lo que va a hacer con este grupo, con estas 10 personas, muchas de color y muchos músicos de estudio. Entre ellos también tenemos a Eric Singer a la batería. Paul Stanley y Soul Station, Oh Child. Bueno, pues deciros que Johnny Lorca se ha sumado a un homenaje de uno de sus, digamos, guitarristas y cantantes, y para mucha gente, no solamente para él, sino para mucha gente, deciros de que es uno de los cantantes a tener mucha referencia y también, por supuesto, a lo que es al rock en general. Me estoy refiriendo al desaparecido Bonnie de Los Barricada, y aquí tenéis la canción que ha hecho Johnny Lorca, llamada Paso a Paso. Entre gritos y rabia, creció en el barrio conflictivo, sin dar tregua a su forma de pensar. Y escucho la de aquel laberinto del que tanto solías cantar, con el sentimiento que te hacía volar. Homenaje a Bonnie de Los Barricada a cargo de Johnny Lorca en este Paso a Paso. Y no sé si os dais cuenta, pero la sección rítmica suena mucho al tema No hay tregua. Ahí tienes Johnny Lorca, Paso a Paso, homenaje a Bonnie de Barricada. Bonnie, descansa en paz, porque sinceramente para muchos, y entre ellos me encuentro yo, has sido nuestra banda sonora de nuestra vida. Bueno, y se nos va Johnny Lorca con el tema que te hemos puesto. Vamos a volver a escuchar, ¿por qué no?, a Ronald Romero. There is no return. Ahora con Michael Schenker. Sail the Darkness. A la venta este final de enero. Immortal. We'll be right back. nada, con un par bien puestos, Ronald Romero vuelve a demostrar que es el cantante que todo el mundo debe tener en su banda, o por lo menos colaboración. El nuevo intento para darse a conocer a nivel mundial es Michael Schenker. Cuando Michael lo vio cantando en Rainbow, se quedó boca abierto, dijo: Ronald, eres para mí para el próximo disco. Say the Darkness. Bueno, y lo que hace el confinamiento, ¿eh? A las bandas grandes, como sabéis todos y todas, no hay conciertos, no hay festivales, lo que hay está muy controlado, pero a nivel de rock y metal, imposible. Y Saxon se ha reinventado. Va a sacar un trabajo de versiones. Sí, sí, Beef Beefor, que hace poco fue su cumpleaños. Pues, amigo Beef, muchos fuerzas y muchas ganas para estar ahí con esa edad cantando. Saxon, Pain in Black, tema de Rollins, hecho en versión Saxon. See this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will nap with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Walk in the hall of fame, threat of the alien race. Máximo representante de thrash metal en nuestro país, la gente de Albacete, Angelus Apátrida, nuevo single, Indoctrinate, y de verdad que vaya vídeo, se han montado esta gente, Guille al frente, y de verdad, banda, que de verdad se come a los grandes de Europa en thrash metal. Esa es mi opinión y un periodista nunca debe darla, pero aquí la digo porque sinceramente es así. Bueno, te diremos también que tenemos en iVoox en demanda, bajo un pago mínimo, el especial que hicimos Alexi Laiho, como dicen por ahí ahora, Alexi Laiho. Pues bueno, pues ahí tenéis uno de los temas que no pusimos porque tocamos solamente el primero, el segundo y el tercero. Vamos, el rojo, el verde y el azul. Pero me apetece ponerte esta canción en directo porque desprende fuerza. I worship chaos. Children of Bodom. Yep. Chaos. O como dice él, I worship chaos. Now, bury my cries. Slower deal with aim. It's all done. Alexi Laiho. Ahí tenéis Children of Bodom por un tubo. I worship. Chaos, chaos. Se nos fue con solamente 41 años, un virtuoso de la guitarra, un crack en la música y un gran conocido mío. Esto ya se está acabando. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos de auriculares, de cascos, de conectar con la mesa. Ya la próxima semana haremos una inversión y compraremos unos cascos nuevos para esta temporada 2021. Que como empieza el año, también hay que empezarlo con cascos nuevos, por lo visto. Ellos son los Possessed Steel, A Soul of the Twilight Keep. Y este grupo, pues ya escuchas que suena mucho, mucho a sonido ochentero. Solo nos quedan 4 minutos para irnos y vamos a hacerlo, bueno, pues porque mi hijo me lo pide. Me pide escuchar a Mago de Oz, un tema muy fiestero, un tema que te puede un poco recordar al Fiesta Pagana. Y con esto nos vamos, pues para Alex Jiménez, aquí tienes El Cervezo. Un placer acompañaros, ya sabéis, la próxima semana más de Stripa Rock, esta semana con el batería Leo Villar. Y también decirte que estaremos muy pronto con más músicos y tengo en breve una entrevista que, si la consigo, seremos el único medio que va a entrevistar a este personaje en años. A ver qué ocurre. ¡Un placer! Te ofrecí mi juventud, mi inocencia y mi salud, mi novia y mi trabajo por poder tener tu luz. A mi boda te invité, mi divorcio te adoré, y sé que en mi bautizo de tu sangre me regué. Tuve juicios, tuve peleas por tu amor, por mantenerte en día, sé que odias el calor. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez.